tuvimos dos despedidos de una empresa el 4 de agosto. La denuncia se realizó en el Ministerio de la Provincia de Córdoba. Nos dieron 15 días de conciliación a raíz de que nosotros realizamos huelga al frente de la empresa. Bueno, respetamos los 15 días, de ahí nos dieron 10 días más, y los cuales se acabaron ayer en la última audiencia a partir de las 2 y media de la tarde, y no llegamos a ningún arreglo con la empresa. Un audio grabado del señor Ricardo Gentili, que es el presidente de esta firma, en la cual él produce aprietes al personal y bueno, los amenaza a los dirigentes, nombra que la fiscalía la tiene a disposición de él, que va a tener policía, perro, balas, o sea, con toda la intención de reprimir. Pero más allá de eso, lo que notamos es que hay una complicidad de los organismos del Ministerio de Trabajo, porque si no, no puede ser que maneje todo el poder de la provincia. Sancacha es una localidad de 5.000 habitantes más o menos, en la cual obviamente está conmocionada por lo que está sucediendo en Sancacha, pero bueno, también somos un pueblo de trabajadores, en la cual los han entendido la postura nuestra, que es defender el pleno empleo, y que es la política de la Federación Aceitera. Yo siento que nos apoyan, entendemos que Gentili tienen tres fábricas en el pueblo, dos tipos aceiteras y una metalúrgica. Así que bueno, ellos también, viste, reprimen a la gente en las otras empresas, están vinculados con el centro de comercio del pueblo, digamos, manejan varias instituciones en la localidad, y por lo cual a veces la gente no se anima a hablar, viste, pero bueno, de poquito se van soltando. Pero obviamente los trabajadores, los que tenemos núcleo en nuestro sindicato, están todos acá al frente de la empresa. A veces está a 120 kilómetros de la capital. Y que desde el interior hoy se empiezan a escuchar las voces de los obreros encolumnados de todo el país, porque acá está hay gente de Rosario, de Capital Federal, de San Luis, Río Cuarto, General Cabrera, Lezama, Reconquista, y nosotros fuimos, lo diría, no sé si presionado la palabra, pero nos desde parte del ministerio nos sugirieron arreglar por cuestiones económicas nada más, y en ningún momento se paró sobre la ley o la constitución argentina, que marca sobre los despidos arbitrarios el derecho a huelga, obviamente. Ellos sostienen que entreguemos dos obreros a cambio de que no haya ningún tipo de conflicto con la patronal. Y nosotros eso no lo vamos a hacer, porque no vamos a hacer los judas del movimiento trabajador.